ser así, el paro 10 y 11 de abril. Sí, efectivamente. Ante la ausencia de propuestas de parte del gobierno para hacer una mejora salarial, ya hubo dos reuniones paritarias en que no se hace propuesta. En tal caso, la única propuesta fue trabajar con una comisión sobre la aplicación de la cláusula gatillo que nos corresponde para el año 2017, y tampoco hubo acuerdo con eso. O sea, hay un acuerdo que nos debiera mejorar con un 2,77%, pero ni siquiera tampoco está de acuerdo cómo, cuándo aplicarlo. Así es que esto motivó que la Conado Histórica hiciera un congreso extraordinario, y el congreso extraordinario fue nutrido a la concurrencia, así que se resolvió ir a un paro los días 10 y 11 de abril. Es muy posible que coincidamos al menos en uno de esos días con la otra Conado, y nos declaramos en estado de emergencia de los secretarios generales para ir evaluando la marcha de los paros. Digo, primero si hay novedades y después de los paros, y de ir a otras medidas más que están pensadas, están por lo menos propuestas de hacer marchas federales, ¿no es cierto? Ya para ir yendo a mediados de, más que a mediados de abril, ya ir para el mes de mayo, y bueno, y ver cómo se desarrolla esta negociación. ¿Va a ser un paro activo? ¿Cuál va a ser la modalidad? La modalidad es no concurrir a tomar exámenes, si coinciden en fecha de exámenes, no concurrir a dar clases, hacer investigación, extensión, ningún tipo de actividad académica. Incluso quienes tienen compromiso como autoridades, que sean consejeros, superiores, directivos, les pedimos tampoco que cumplan con esa función, porque también es parte de la función docente, ¿no? Bien. ¿No pagaron la cláusula gatillo, ofrecieron el 15%, lejos está del 25% que ustedes están pidiendo? Claro, es que no ofrecieron tampoco el 15%, ni siquiera eso. Obviamente que eso hubiera sido también rechazado, porque la Conado Histórica está pidiendo un 25%. Así es que tenemos nuestro pliego de reivindicaciones, es no al techo, a un posible techo del 15%, ¿no es cierto?, y mantenernos en esto de la calidad educativa, más todavía en este centenario que se va a cumplir la reforma universitaria. Entonces, estamos también atentos a estos intentos amagues que ha habido de alguna forma comenzar a arancelar la universidad, hacia los extranjeros, posiblemente porque no puede extenderla, y por eso nos aferramos a los pilares de la reforma del 18, de una universidad gratuita para todas las personas, de calidad, laica, inclusiva. Así que con más razón todavía estamos, desde el punto de vista gremial docente, nos aferramos a los pilares de nuestra educación pública universitaria. Uno imagina cuál va a ser su respuesta, pero para tenerla en claro, ¿cómo fueron estos casi 3 años de esta gestión de Mauricio Macri, del Gobierno Nacional, respecto a todos los pedidos que están haciendo los trabajadores universitarios? Fue siempre negativo. Fue negativo. En la Conado Histórica, tuvo una reunión, para nosotros fue trascendental, que decimos con el gobierno de Macri, fue el día que asumió Macri, el 10 de diciembre. Como cosa de decir, estamos justo en un punto bisagra de cambios de gestiones. Lo que ahí nosotros avizoramos que esto iba a suceder. En ese mismo día nosotros predijimos esta política de gobierno. Obviamente que muchos lo tomaron, incluso muchos, digo, para dentro de la universidad, lo tomaron como que era tal vez fatalista, que era había que dejar correr todavía que el gobierno funcionara, que cómo funcionaban las medidas políticas, que había que darle chance. De acordar que en aquella época, en aquellos días, se hablaba de que si le iba mal al país, le iba mal a todos. Nosotros siempre dijimos que si le iba mal, no iba mal a todos, le iba más al país, que no era la forma que nosotros queríamos. Así es que lo que ha sido esta gestión es negativa. Es negativa por el lado de esta, nosotros ya lo hemos denunciado el año pasado, cuando se comenzó con el diputado Amadeo. Le digo, el año pasado, quise decir realmente en 2016, cuando se instaló el tema de los docentes, de los estudiantes extranjeros. Eso para nosotros es un brote de xenofobia hacia sobre todo ciudadanos latinoamericanos. El presupuesto que siempre se va en recorte, un presupuesto tampoco es inclusivo, porque siempre también se recortan las becas para los estudiantes, el recorte de las becas Progresar o esta meritocracia que se busca. Obviamente que entonces todo atenta contra la política universitaria pública, así que es negativo, cada vez se va agravando más, se va profundizando más la política negativa hacia la universidad. Muchas gracias, Audicio. Gracias a ustedes. Bueno, ahí escuchábamos Sebastián Santiago Audicio, el secretario general de ADU, confirmando este paro de 2 días, 10 y 11 de abril, de los docentes universitarios. Están pidiendo desde Conado Histórica un 25% de aumento. No han hecho oferta desde el gobierno nacional, desde el gobierno que comanda Mauricio Macri, y esto, según dice Audicio,